Fábula 139 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 139. La gaviota, el espino y el murciélago. Se asociaron una gaviota, un murciélago y un espino para dedicarse juntos al comercio. El murciélago buscó dinero, el espino unas telas y la gaviota una cantidad de cobre. Hecho lo cual aparejaron un barco. Pero surgió una tremenda borrasca, hundiéndose la barca y perdiéndose la carga. Solo salvaron sus vidas. Por eso, desde entonces, la gaviota revolotea siempre al acecho en las orillas para ver si el mar arroja en alguna playa su cobre. El murciélago, huyendo de sus acreedores, solo sale de noche para alimentarse. Y el espino, en fin, apresa la ropa de los viajeros tratando de reconocer sus telas. Siempre volvemos a lo que es de nuestro verdadero interés. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.